Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. Otra vez aquí, otra semana más. Aquí estamos, un lunes más. ¿Y qué traemos para hoy? Pues traemos una iniciativa. Bueno, tú sabes que a mí me gusta mucho comer, lo sabes, ¿no? Sí, sí. De hecho, lo hago unas 3-4 veces al día, ¿eh? Qué cosas. Qué pocas, en qué realidad. Cosas, ¿eh? Ya. Bueno, a ver. Vale, venga, para otro programa te lo discuto. Te traigo la iniciativa de Too Good To Go y de Fénix, que en realidad no es solamente una app, sino que es pues todas estas cosas, que toda esta comida que se tira normalmente en los restaurantes, en los supermercados, en los sitios, lo que hacen es, pues te dan una cesta por la que tú pagas 3 euros, vamos a decir, ¿no? Y entonces te dicen, pues esta cesta puede contener desde rosquillas hasta napolitanas, hasta sándwiches, hasta... No sabes muy bien qué va a ser eso, ¿no? Es un poco una lotería, con la diferencia de que esta vez sí que te toca algo. Y por un módico precio. Entonces, bueno, pues tu panadería más cercana puede tenerlo. El otro día fui, de hecho, pagué 3 euros, fui y me dieron 2 napolitanas, 2 croissants y unas palmeritas de chocolate por 3 euros. Bueno, he de decir que a veces es incluso el paraíso de los celíacos, porque hay pocos establecimientos, pero con lo caros que son los productos para celíacos, lo de este tipo de aplicaciones viene bastante bien. Y es verdad que más allá de las distintas aplicaciones que haya, yo con lo que me quiero quedar de estas cosas es con la intención que hay detrás de que hay veces que pensamos que un producto por caducar mañana o estar pasado de fecha, que normalmente es consumo preferente, ni siquiera caducidad, ya como que no lo compramos, o una manzana que está, pues tiene una marquita en un lado, no la compras y en realidad el producto está bien y termina en la basura porque la gente no lo consume. Entonces, más allá de también salvar comida a través de este tipo de aplicaciones, yo creo que es interesante salvar comida a la hora de ir a comprar y no irse al producto que tiene la fecha más lejana o el que está en más perfectas condiciones. Está claro, y crear más cultura de todo eso, porque además en España realmente no estamos tan acostumbrados a ir al supermercado y que haya una bandeja que sea como, pues este pan caduca en 2 días, así que a día de hoy te lo damos a mitad de precio. Uh-huh. Y el día que caduca, pues oye, te lo damos aún más barato. Es como incentivo a que lo compres, claro, porque si no, de aquí va a la basura. O en su defecto, podría existir algo que no sé si existirá aquí, esto lo investigaré para el próximo programa, que sean los productos que caduquen, que los lleven a lo mejor a algún sitio donde los puedan dar y donde la gente pues lo pueda aprovechar. Creo que a nivel legislativo ahí hay algunos problemillas que no es tan fácil, pero bueno, ya lo guardamos para otro programa. Para el próximo, ¿no? Sí. Venga, va, hacemos deberes. Bueno, y más allá de la comida, hoy tenemos también a alguien más aquí. ¿Quién está con nosotras, Ana? Pues hoy ha venido Elena, que más conocida en internet como Skull Skelet, madrileña, dibujante, que tiene su tienda online en la que podemos encontrar prints, camisetas, logos, tatuajes, mascarillas, un poco de todo. Hola, Elena. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues aquí soportando un poco los nervios del directo. Bueno, no se te nota la voz. Yo te estoy viendo la cara y un poquito más, un poquito más, un poco roja como el micro. Pero la voz, te la estoy notando ahora por los cascos, súper bien, ¿eh? Muy limpia. Es la magia de la radio. Lo tienes controlado. Hombre, la radio, y que ya he tenido que hacer un par de vídeos del CBD, entonces de tener que estar delante del micrófono 10 minutos, sí, 10 minutos también, 10 minutos venga, se ha convertido en un día, pues... Viene preparada. Sí, bueno, bueno, nos va a dejar lista a nosotras, sí, a la altura del betún, yo creo. Bueno, pues no sé, vamos a comenzar fuerte entonces, ¿no? Si tú vienes aquí a jugar, nosotras también. En tu bio de Instagram mencionas a Baudelaire. Y de hecho pone, prostituta de Baudelaire en mis ratos muertos. ¿Qué enlace hay entre este hombre, mucho mayor que tú, por cierto, y lo que creas? Realmente fue un tirón que vino de la carrera y de tiempo atrás, porque cuando leí Las flores del mal me tocó bastante la fibra. Y la verdad es que tengo un humor bastante negro, entonces de ahí surgió un poco la gracia de hombre, este hombre está un poquito muerto para ti, pues entonces le dedicaré mis ratos muertos. y tiene varios tratados, entre ellos sobre el hachís, sobre el opio y demás, en los que trata la muerte de una forma bastante curiosa. Y ya habéis podido ver que yo la muerte y los cráneos y esas cosas, poco. Sí, bueno, de hecho eso era algo sobre lo que también te queríamos preguntar, que en tu temática hay muchas calaveras, mucho color morado. Si todos estos matices están relacionados de alguna forma o simplemente te nace de dentro. Realmente, en mi familia, como el abuelo era enterrador y luego mi hermano también ha tenido bastante afición por el tema de los cráneos y demás, sí que es cierto que he tirado mucho por ello, pero también porque considero que un cráneo es la belleza de la base la base de la belleza animal. Y la verdad es que para mí ha sido muy importante. Y el morado, un poco por ir ligando situaciones, colores y demás, al final termina siendo un poco la representación, sobre todo en el Inktober, que es cuando más utilizo morado y verde, y creo que es el mes en el que más dibujo. Es el único en el que dibujo del tirón todos los días también. Y también teníamos una pregunta sobre el Inktober, de hecho, que esta la tenías tú preparada, Esther. Sí, sí, de hecho, bueno, te nos estás adelantando, si es que ya lo hemos visto es desde el minuto ya, uno. Igual, ha leído el guión, las caletas, que ni siquiera es un guión, son como ideas que tenemos, te lo has leído, nos has hackeado un poco el sistema y te estás adelantando mil pueblos. Sí, porque te queríamos preguntar qué opinión tienes de este tipo de iniciativas como Inktober, si crees que ayudan a fomentar la creatividad o si al final terminan convirtiéndose en una obligación, qué ventajas e inconvenientes le ves. A ver, tiene un poco de ambas realmente, porque mucha gente se lo toma como obligación y como que tiene que cumplir con la estampa, ese guión que se marca como el propio Inktober, el Instagram que hay, marca que tienes que seguir esas pautas, y yo realmente de lo que me di cuenta fue de que si intentaba seguir eso me daba un ictus directamente. Entonces intenté sacar un poco lo que eran mis ideas, mis deseos y generar un proyecto, y de ahí nació también el School Skelet Insomnia, el Insomnium y demás, que es contar una historia sin tener la cadena que tanta gente se impone de no, tengo que dibujar todos los días o me vuelvo loco. ¿Qué? Yo he llegado a hacerme 3-4 dibujos en un día porque ese día tenía tiempo de milagro e inspiración, y ya pues presentarlos a lo largo de la semana, pero sí que es cierto que si te lo tomas a rajatabla como te lo mandan, te vuelve loco y no puedes ponerle cadenas al arte porque entonces deja de ser arte. ¿Cómo lidias tú con el momento de inspiración y el momento tener que hacerlo por fomentar o generar cierta práctica o destreza de decir, venga, me pongo porque es algo que me gusta, me cuesta esfuerzo, a lo mejor hoy no es el día? ¿Cómo lidias tú con todo eso? Pues la verdad es que yo no soy muy amiga de la constancia, pero para nada. Y el tener que ponerme a mejorar y demás, o simplemente ponerme para conseguir cierta rutina y cierto hábito de dibujo, me resulta prácticamente imposible. Hay días en los que puedo estar del tirón perfectamente, pero otros en los que me cuesta la vida, y más con el tema del trabajo y demás, pues es un caos brutal que dices, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, te apuntas la idea se queda olvidada ya en un cajón, pasan mil años y dices, ahí va, la coges, no la coges, o tiras los papeles a la basura directamente, pero para mí es imposible centrarme en hacerlo porque tengo que hacerlo. Creo que las pocas veces que lo he hecho, una de ellas fue por ti. Me siento como de repente, como que mi ego ha escalado, ha subido, ha crecido. Tiene como muchos centímetros de más ahora mismo. Te quedó muy bien, por cierto. Así fue como te conocí. Te conocí a través de una amiga, pero realmente yo llegué a tu Instagram mirando por ahí. Luego vi que erais conocidas y tal, y sí que te hice un encargo. Y oye, súper bien, ¿eh? Desde aquí tengo que decirlo. Me mandaste como 10.000 fotos de mira este color, y yo diciendo, a ver, yo lo veo todo igual, pero no se lo voy a decir porque es cierto que ya lo ve mejor, esto es una foto. Y yo como, yo es que depositando la confianza en ti, digo, tú lo ves, tú eres la que lo está viendo, tú decides. Y al final ya cuando lo pude ver dije, jo, qué chulo, qué bonito, ahora sí me doy cuenta de lo que me decías. A ver, para mí fue una gozada porque además el trato que recibí estuvo muy bien, pero aparte de ese trato, de esa libertad total y demás, el momento que estaba pasando de intentar, no tenía trabajo en aquel momento, lo único que tenía era eso, y de repente me llega la clienta perfecta, haz lo que quieras, venga, sí, perfecto, maravilloso, venga, sí, no te pongo pegas al precio, nada, todo perfecto, todo perfecto. Digo, me caso. Bueno, y hablando de estas limitaciones de cara al tiempo, ¿no? Que pues no siempre se tiene todo el del mundo para crear, ¿cómo afectó esta mayor disponibilidad del confinamiento a tu proyecto? ¿De alguna forma te ayudó? ¿O al ser unas condiciones un poco extrañas fue contraproducente? Pues al revés, creo que es cuanto más he dibujado ha sido en cuanto me encerré en la habitación, y ya de ahí todos los días dibujando, yo creo que ha sido mejor que el Inktober incluso. O sea, fueron 84 días de confinamiento para mí a rajatabla, de salir simplemente un par de veces por mi abuela. Y todos los días intentaba tener algo, y si no tenía un dibujo intentaba hacer un stop motion, algún detallito, porque por ejemplo a mis sobris yo las echaba muchísimo de menos y dije, pues la chorrada de turno, les hago un mago que se saque de la chistera un monstruo que aparece tal feliz día del libro. Qué y guay. Fue toda la tarde para 30 segundos, pero mereció la pena. Bueno, sí, sí. No, al final está bien porque es cierto que depende de la época y depende de la persona que seas y tal, esto nos ha afectado a todos de una forma u otra. O sea, que si al final has conseguido decir, bueno, pues de esta situación, que no tengo mucho control sobre ella, puedo sacar esto, puedo sacar de allí, puedo sacar de aquí, pues oye, mira. No te has vuelto loca, ¿no? No, eso ya lo estaba de antes. Ya, de antes. Perfecto. Y bueno, tú nos estás hablando también de varios proyectos, entonces, ¿cuántas cuentas tienes? Demasiadas, creo. ¿Qué es todo lo que haces? A ver, vamos a poner aquí un poco bandeja, menú abierto para enterarnos realmente. ¿Qué es lo que haces? A ver, a día de hoy tengo una cuenta que es para la tienda en sí misma de ropa. Luego hay un proyecto de CBD que está un poco en el aire, que tiene que salir dentro de poquito, pero hay que esperar a que la página esté disponible y demás. Los encargos y el tema de mascarillas y prints, que también está en el perfil normal de School Skelet. Luego también tengo una cuenta de cocina así un poco secreta, pero que subo ahí recetas y cosas. Y realmente pues stop motion, vídeos, edición, lo que vaya saliendo, eso también me animo a todo realmente. Todo lo que sea un poquito de curiosidad y un poquito de incentivo, adelante con ello. Sí, has tenido además varias cosas, porque yo creo que a tu cuenta de cocina he llegado y me he quedado pensando, ¿será o no será? Y de hecho te lo quería preguntar, digo, sí puede ser porque me pega, pero puede que no. Y luego también hemos llegado, bueno, te hemos mirado toda la cuenta hasta tu primera publicación, hemos ido al lado oscuro. Eso sí que es oscuro. Tenías una cuenta que se llama Pollo Frito o algo así. Mi cuenta original de Instagram, la mía personal, era Eli Pollo Frito hasta que cambió de nombre. Por diversos temas ya de la vida, dije, antes de que X personas puedan encontrarla, me cambio de nombre. Pues lo hemos encontrado, y porque no hay 20, te digo, porque si no, aquí Esther hubiese hecho también un trabajo improbo. Bueno, el trabajo agradezco de investigación. Sí. No, bueno, pues realmente el pollo frito la tienes tú, lo que pasa es que cambio de nombre. Ah, amigo. Detalles. Todo está ligado. Y de cara a tener estas cuentas, ¿no?, como distintas para cada proyecto, ¿crees que es importante diferenciar bien, aunque haya ciertos matices que puedan ser una línea común, crees que es importante tenerlo en distintas cuentas para separar? A ver, realmente, como por tema de trabajo, tengo también varias cuentas aparte que gestionar de Instagram y demás, sí que es cierto que intento no mezclarlo, pero luego realmente si ves mi cuenta de School Skelet, mezclo muchísimas cosas personales con lo que viene a ser el se me ha ido la olla, ya está. Aquí personal se me ha ido la olla y lo que viene a ser es School Skelet en sí, no hay más. Vale, y aparte, bueno, también has dicho que tienes que hacer todo esto, también ligarlo con tu trabajo normal. ¿Cómo haces todo eso? Pues estos últimos meses ha sido difícil porque estaba trabajando en una autoescuela, estaba con la tienda online del otro trabajo y aparte, pues intentar de hacer alguna cosilla de dibujo y demás, pero era prácticamente inviable. He hecho algún diseño de tatuaje y ya, porque no me daba la vida. O sea, tener casa, tener vida, comer y luego trabajar, más vida personal y esas cosas. Y dormir sí, eso, ¿no? Eso sí que es cierto que me obligaban en casa. Bueno, es que es importante, ¿eh? Aquí Esther puede dar fe de ello. Esther es de las que le gustan dormir. No, a mí más que dormir me gusta acostarme pronto para descansar, pero yo duermo una cantidad de horas normal. Y que sí, se te nota en el cutis. O sea, eso está claro. Bueno, y relativo a tus referentes, hemos visto que has mencionado en algún post a Chiara Bautista, que es también dibujante. ¿Qué referentes tienes en tus distintas facetas artísticas? A ver, realmente, sobre todo lo que me mueve es el tema literario. Soy muy de los clásicos y luego estará el que salga del Hater y todas estas cosas de Baudelaire, de Bukowski. También me gusta muchísimo el tema de Poe, de Kafka, todo lo que sea existencialista, deprimente y negro, eso me encanta. Además, en un certamen literario gané precisamente una colección de Edgar Allan Poe que venía con una serie de grabados preciosos y ya ahí se me fue la cabeza. Desde entonces fue cuando dije, en algún momento tengo que dibujar. ¿Y en ese concurso de qué iba? Ese concurso era el concurso al que me presenté con mi mejor amigo de relato corto. Y nos picamos los dos y al final pues nos llevamos los dos una mención honorífica. Le prometí que me iba a llevar el siguiente y me llevé el siguiente. Muy bien, dicho y hecho. Con actitud, claro, ahí está la clave. Y bueno, no sé si te has traído algo ahí para leernos, que igual no sé si forma parte de algo que tenga que ver con este premio, o si es aparte tuyo que hayas escrito, no sé si tienes algo. Me he traído un pequeño poema que es parte de lo que llamaríamos mi hijo tonto, por así decirlo, que es mi libro Antología del caos de una mente joven. Y es un poco, pues eso, el caos aglomerado y metido con un poco de orden lógico dentro de lo emocional, pero es un desastre como yo. Bueno, venga, aunque sea hijo tonto y desastroso, prometemos respetarlo, así que si quieres te escuchamos. Solo sé que no sé nada, que un ruiseñor enjaulado deja de volar, que las dudas son dignas de admirar siempre que no te hagan dudar, que los gatos de Cheshire dan que pensar y los de Baltimore te hacen temblar, que Baudelaire nos hizo iguales a Satán, cortó con todo y en un papel comenzó a gritar, que un principito portaba más verdad que gran parte de la humanidad, que los sueños son como el cristal, drogas de increíble fragilidad, que un cuervo dijo nunca más, que romper las cadenas supone libertad, y no todas las cadenas son de metal. Que el mundo es cruel y la vida muy puta, y yo no tengo paciencia para ver cómo el tiempo pone a cada uno en su lugar. Bueno, te ha salido del tirón, te ha salido súper bonito. No me lo creo ni yo que lo haya leído del tirón. A veces estas cosas pasan, sobre todo en mentes corrientes. Un momento ahí. Sí, ¿no? Nos ha notado. Ha sido sutil, sutil cual gacela del Rey León. Sí, la verdad es que me está fascinando tu perfil porque al final es como que cubres muchas disciplinas artísticas y por lo que estamos viendo las cubres bastante bien, ¿no? Y mencionas, haces, o sea, de este poema que no es mega largo, sin embargo mencionas un montón de referencias diferentes. Todos son referencias literarias, o sea, todo le puedes sacar puntilla. Me estaba recordando al colegio cuando nos hacían, yo qué sé, en la clase de literatura, este poema, analízalo, y a veces decías, de un tocho enorme igual estoy sacando una cosa súper pequeñita, y esto es completamente al revés. O sea, yo creo que podrías escribir y podrías ponerte a hablar y hablar y hablar de dónde viene esto, de dónde viene tal. He visto una Alicia en el País de las Maravillas. Eso viene me enamoré perdidamente de uno de mis profesores de literatura universal. Bueno, bueno, mi bueno. Mayor vocación no había y era escucharle hablar, vamos, toda la atención que quisiera y más. Bueno, un saludo a ese profesor de literatura. Gracias, Enrique. Te queremos. Bueno, a estas alturas ya Quique. Bueno, Quique es su hijo. Oh. Bueno, a ver. Tanta confianza, claro, no hay, sí, Ana. Ya no vamos a mezclar tanto, venga, va. Me freno. Y bueno, viendo precisamente esta variedad en tus facetas artísticas, ¿hay alguna disciplina con la que te sientas más cómoda que con otras o depende del momento o del contexto? Realmente, mientras no me mire nadie, yo estoy más a gusto con dibujo, pero si no con el tema de vídeo y demás me lo paso bastante bien. Porque el tema de ir grabando, de no, ignórame, yo tengo una cámara delante de tu cara, pero ignórame, todo maravilloso. La gente se pone nerviosa o igual pues se relaja, igual que os pasará a vosotras con los micros y quién viene aquí a veros, pero me divierto bastante por eso, porque vas captando cosas que normalmente quien quiere un vídeo, quien quiere algún detalle, algún montaje, siempre quiere algo más técnico, y yo me dedico a buscarle las cosquillas siempre y a sacar lo más natural que pueda de ello. Si ves cualquier vídeo de Steel No Punk de los que montamos, lo que tienes es que te estás riendo y que estás viendo a varios amigos que se lo están pasando bien. ¿Y sueles ser tú o sueles tener así como un equipo, como también el tema grabación, a lo mejor más a dos cámaras, tal? ¿Sueles tener como a gente con la que lo hagas o estás tú sola normalmente? Yo soy un desastre para trabajar en equipo. Sí que es cierto que, por ejemplo, para Caedis, un grupo de aquí de Madrid, que está muy bien, he hecho tomas y demás y ellos se han encargado de montarlo. Pero en cuanto a trabajar en equipo, raro. Sobre todo porque quien suele tener la cámara soy yo, entonces... Ah, vale, loba solitaria. tú mandas, ¿no? Así no, no te limita nadie tampoco en cómo lo quieres enfocar, ¿no? Se no hay que, no hay que acordar. Cuando no cobras no se pueden quejar, entonces ya está, perfecto. También es cierto, verdad grande e importante. Sí. Bueno, en estos, cuando nos hemos metido a mirarte todo lo que tienes publicado, nos hemos dado cuenta de que más o menos has empezado en el 2015. ¿Empezaste realmente ahí o cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste? ¿Estudiaste algo relacionado con dibujo? Realmente el dibujo llegó tarde, llegó muy tarde, porque sí que es cierto que intenté hacer algún dibujillo, alguna cosa, pero como si le pones a un monigote el ojo mirando hacia arriba y el ojo en la barbilla. Sí, lo que hago yo, precisamente. Pero no me sentía muy suelta con ello, y sí que es cierto que en casa el artista era mi padre y luego el heredero era mi hermano mayor. Y al final, con el paso de los años, pues algún amigo sí que intentó motivarme un poco más, el señor invisible, que sería José. O también es cierto que a día de hoy la nevera de Sandra es todos mis dibujos, mis imanes y mis cosas, y son personas que me han ido apoyando mucho. Yo sin el apoyo de mis amigos no hubiese llegado donde estoy, por Katy, por Alex, por Miguel, por todos. Entonces me puse un poco más a dibujar poquito a poquito en 2014, ya en 2015 fue cuando intenté hacer el Inktober. Me llevé un golpe tremendo, porque es lo que hemos hablado antes, intentas cumplir a rajatabla y al final te bloqueas. Y ya cuando intenté decir algo, intenté transmitir algo, sea de mayor o menor calidad, por lo menos algo salía y no me quedaba bloqueada y con el lo estoy haciendo mal, que salga. Y lo que salga ha salido. Claro. Y ya de ahí pues... Hasta. Sí, lo importante, ¿no? Que dejarlo fluir más que tener ahí esa presión o esa voz obligándote a hacer cosas que a lo mejor no te están naciendo realmente de dentro. Y también que quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Yo tengo unos cuantos. Y bueno, de cara a los encargos que te suelen mandar, ¿qué es lo que más se suele repetir o qué es lo más común que te encarguen? A ver, conociéndome cráneos. Siempre que pueden, pues eso. El último que hice fue un diseño de tatuaje, que era un esqueleto como Rosy la Remachadora, feminismo a tope. Luego también he hecho otro encargo de tatuaje, que era una madre con un hijo en brazos. Sobre todo cuando he hecho caras partidas, mitad cráneo animal, mitad de persona, pues les ha gustado mucho ese rollo. Pero es lo que más. Luego algún retrato y tal de pareja y detallitos así, pero cráneos y parejas. Venga, va, pregunta trampa. ¿Cuál ha sido tu encargo favorito? Ahora digo el tuyo. Ahora, vale, sí, ya está. Fin de pregunta. Fue el mejor trato de todos, realmente. Sí que es cierto que me gustó muchísimo el que tuve que hacer del tatuaje, porque me dieron libertad total y dijeron, cráneos para ti, haz lo que tú quieras con esto. Y dije, guau, fiesta. Pero de trato, de proyecto, de la idea tan bonita que era y todo, me quedaría con el tuyo. Venga, no la he pagado, ¿eh? Quiero decir que esto... Esto no está pactado. Para nada. Esto ha sido un regalito mío de mí para mí. Muchas gracias por seguirme la corriente. Mentes corrientes. Claro, claro. Sí, es que está todo hilado. Y, bueno, tú vendes en Etsy, Teespring, tienes ahí tu tienda. ¿Es fácil tener una tienda online? Para nada. ¿Qué a tienes ver, que hacer? Claro. Si eres constante y sigues las pautas que se marcan y demás, es fácil tenerla. Pero cuando es algo que haces tú y que es tan personalizado y que la gente se queja por todo, absolutamente todo, partiendo de el boceto no me gusta, además tú lo has visto, yo digo distintas fases. Hablamos de la idea, perfecto, la idea es tal, vale, pues hago un boceto y si te gusta el boceto seguimos adelante. A los bocetos me han puesto una cantidad de pegas maravillosas para luego modificar algo que me digan no me gusta al principio. Muchas gracias, sí, me he tirado 5 horas para hacerte esto, pero gracias por hacer todos los cambios que has hecho. ¿Cuál ha sido tu queja más absurda, la más absurda que hayas recibido? Es que no sé si me puede escuchar la persona que... Bueno, como antes, ¿no? M.C, sin decir nombres. A ver, hubo una persona que intentó que hiciese una serie de caras y demás que no se veían para nada. Yo suelo pedir calidad en la imagen si me estás pidiendo un retrato, porque tengo que saber qué es lo que estoy dibujando. Y no se veía para nada, pero sí, es preciosa, todo lo que tú quieras, pero no soy capaz. ¿No tienes imaginación para crear lo mejor? A ver, me estás pidiendo tu cara. Si quieres imaginación, yo te hago un cráneo. Claro, claro, es que es complicado, sí. ¿No? Gestionar este tipo de cosas que imagínate al final... Imagínate mi cara. Claro, y si luego no es mi cara... Claro, porque va a haber... esa persona sí. Va a esperar una referencia real, ¿no? No te está pidiendo hazme una cara genérica, sino mi cara o si la luego cara me empeoras, de... porque me has empeorado, pero si luego me mejoras, es claro, como que es peor, ¿no? ha habido alguno de, no, mi nariz no es así. A ver, yo he intentado hacer tu nariz, pero si te pongo más te quejas, si te pongo menos te quejas. O una amiga que tengo que siempre me lo dice, dibújame, dibújame, dibújame. Digo, yo te dibujo lo que tú quieras, pero con tu cara no puedo porque me sale una señora de 80 años. Sandra, te quiero. Como, dibújame con Photoshop, ¿no? Dibújame, pero quítame esto, ponme esto, ponme tal. Al gusto, sí. Qué bueno. Y bueno, con el tema de la pandemia también has aprovechado para sacar mascarillas con tus diseños. ¿Crees que eres una persona que sabe ver oportunidades en los cambios o en los contratiempos? A ver, realmente surgió la oportunidad. Más que por el tema del COVID en sí, porque una amiga de mi pareja tiene una copistería, se encargaron de ir sacando mascarillas y demás, y a ellos les sacaron del grupo de Caedis y dije, bueno, están muy chulas, vienen con los filtros y demás, vamos a probar. Saqué un par de diseños, pregunté a varios amigos y me dijeron que les gustaba. Dije, pues, adelante. No ha tenido mucho misterio. Yo de oportunidades me cuesta mucho verlo, me tiene que pegar en la cara. Bueno, pero luego al final las sabes aprovechar cuando llegan, ¿no? Aunque te vengan un poco de lado. A ver, lo intento. Las que vienen de frente que no duelen suelen venir de Ana. Pero yo voy mucho a la trampa, a la pregunta trampa también. Claro, claro. Primero bueno, vas sí. De poli bueno y luego, poli nada, malo por la falda. Totalmente, absolutamente. ¿Y qué es lo que más vendes? Porque yo, por ejemplo, he visto que ahora mismo estás mucho más activa en redes. Has subido muchas más fotos en la última semana. ¿Qué es lo que más éxito suele tener? ¿Las camisetas, las mascarillas, los prints? Ahora mismo realmente lo que más éxito están teniendo son las camisetas. Porque en cargos, como he estado tanto tiempo parada por el tema de los dos trabajos, ha sido complicado. En cambio, el tema de las camisetas era montar el diseño, ponerlo y quien lo quiera que lo coja. Pero sí que es cierto que se nota que ahora que estoy otra vez subiendo y estando activa, que me he propuesto intentar directos y demás para que la gente, pues, aparte de quitarme el miedo, lo vea, se están interesando más por el tema del dibujo. ¿Y cómo es eso de enfrentarte? Porque claro, lo que has dicho de quitarte el miedo, al final estás creando una cosa que si no es un encargo, a lo mejor viene de ti, pues ya empiezas a tocar partes que forman parte pues, de tu vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo sientas quitarse el miedo? A ver, es complicado porque por una parte lo que yo soy, yo lo plasmo en el papel, lo pongo y no hay Dios todavía que me diga las cosas como son. Sí que es cierto que ha habido un amigo que me ha cazado varias veces y hay otra que si estoy mal me dice, estoy viendo tus dibujos, se te nota. Pero normalmente la gente no la... ¡Oh, qué bonito, qué precioso, qué maravilla! ¿Qué significa? Lo que tú quieras que signifique. Yo no te voy a decir lo que es, pero si tú quieres sacarle una interpretación o los últimos posts, aunque no me responda nadie, yo lo pongo. Si alguien interpreta lo que sea, que lo diga. Pero dudo mucho que alguien sea capaz de ver lo que realmente quiero decir. Uh-huh. Está ahí escondidito. A mí estas cosas siempre me recuerdan a... Yo qué sé, a lo mejor tengo... Estoy pensando en una persona que siempre que escribe alguna canción le digo... Analízame esta letra, ¿qué quiere decir? Y es como, pues lo que tú quieras ver, lo que tú quieras ver, si es que para mí no tiene que... No, claro, para mí es una cosa, para ti es otra, esto es lo bonito de todo esto. Y es como, sí, pero ¿cómo estás tú? Dime, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No, pero sí que es verdad que yo creo que al final eso es lo interesante del arte en cualquiera de sus disciplinas, el hecho de que quien lo crea está quizás sintiendo unas cosas, o quizá no, quizás se ha inspirado en algo que le han contado, miles de motivos pueden ser. Pero el cómo conecta con el lector o con quien reciba esa obra de arte, al final es lo vive desde su mundo interior y quizá el interés no sea tanto en descubrir el por qué, sino el qué siento yo cuando me encuentro con esto, ¿no? Lo bonito de transmitir. Igual que hablábamos antes de Baudelaire, hay gente que le ve como un borracho que tenía serios problemas mentales, otros que le ven como el transgresor maravilloso de la época, otros como el misógino que culpaba a mami. Hay 20.000 perspectivas, pero realmente nadie sabe qué pensaba Baudelaire. Claro. El otro día no sé dónde leí que es como las cosas son lo que son. Luego tú depende de con los ojos con los que los mires, si dices, pues esto está bien, esto está mal, esto es gris, esto es blanco, esto es negro. Y aparte, súmale algo que hablasteis vosotras, no recuerdo exactamente en qué entrevistas, de la relación que había entre el personaje y el ¿cómo el separar al artista de la obra, ¿no? De la obra. Sí. ¡Qué ilu, que nos hayas escuchado en otros programas! Hombre, por supuesto. Ahora soy yo la que está roja. La labor de investigación aquí ha sido mutua, ¿no? Sí. Ahora me siento un poco más expuesta, así que sí, me la has devuelto un poco. Yo creo que nos la ha devuelto. Sí. Bueno, y hay una parte que hemos pasado un poco de puntillas después de que nos hayas leído ese fragmento que he escrito por ti. ¿Hay algún sitio donde te puedan leer la gente si tiene algún interés, bien sea un blog o algún ejemplar de algún libro con el que se pudiese hacer? A día de hoy, no sé si se sigue vendiendo en Amazon. Lo hablamos el otro día una amiga y yo. Y no sabría decirte porque no lo comprobé. Pero de vez en cuando subo alguna cosilla en historias de Instagram y el resto lo quité. Se puede ver algún fragmento si te da por navegar por los posts viejos o en Facebook, que en Facebook sí que hay fragmentos grandes que de vez en cuando saltan los recuerdos y hay algunos que merece la pena y otros que me planteo borrar seriamente. Pero lo que era el blog en el que ponía antes todo se está ya caput. ¿Y tienes algún plan para volver a ello o de momento tienes tantas cosas que abarcar que no te da la vida para más? Pues lo triste de todo es que me van a echar de casa porque me estaba planteando muchísimas cosas y entre ellas combinarlo todo un poco, pero eso todavía tengo que darle un par de vueltas más para saber si será digital, si será real, si será otro hijo tonto o qué será. Bueno, a ver, si todos los hijos te salen como este, así de tontos, vamos, no vas quien mal, pudiera. No va mal la cosa. Bueno, pues invitamos desde aquí a que la gente te fiche en redes, ¿no? Si quieres saber algo más de ti, si más adelante das a conocer algún otro proyecto o algo que nazca de todo esto, pues que puedan estar al corriente también. Claro, y que te sigan en tus 1000 redes sociales, que ahí vas publicando todo y que últimamente también has estado publicando mucho más, que yo me he dado cuenta de esto. Hombre, es que desde el día 12 ya no tengo dos, ya tengo solamente un trabajo, entonces ya hay aire, se puede respirar. Se nota. Vuelta a la semi-normalidad, ¿no? Ya solo falta poder salir sin mascarilla a la calle y hacer algo de vida. Llegará, llegará. Pues aprovechando que Elena hace un poco de todo, se va a quedar con nosotras hoy para hablar del tema que traemos, que es el World Press Photo del 2021. Han salido ya los nominados, todavía no se ha escogido al ganador, creo que hasta mediados de abril o así no sale. Pero bueno, nos ha parecido interesante porque han salido una serie de imágenes, algunas más impactantes que otras. Y bueno, pues por comentar un poco la cosa, ya que a las tres nos gusta la foto y el vídeo y tratamos imagen, pues para ver qué nos ha parecido la elección de este año. Pues me parece interesante, lo único va a ser un poco complicado hablar de esto si la gente no está viendo las fotos, pero bueno, las puede buscar y si no, de todas maneras, cuando subamos el podcast las dejaremos también enlazadas. Claro, o si no, como la gente que te pide encargos, que se imaginen de forma muy vívida todo lo que estamos contando. Pues cuéntanos, ¿cuál es una de estas nominadas, Ana? Pues a ver, es que, bueno, venga, vamos a empezar con la del español, que ya que tenemos representación aquí de España. Se llama Combatiendo la invasión de la langosta en África del Este. La foto es de Luis Tato y tiene la nominación a Mejor Fotografía del Año. La foto fue tomada en Kenia justo después del coronavirus y se puede ver al jefe del asentamiento de Archer's Post en Samburu, que trataba de ahuyentar a la nube de langostas que estaban arrasando una zona de cultivos y bueno, es impresionante cómo captura el movimiento. El hombre parece, es un poco comedia, pero luego te das cuenta del drama que debe vivir este señor, que yo si soy él digo, uy, quita, ¿dónde está el antirrepelente, el fus de toda la vida? Sí, sí, yo la he visto y la verdad es que la posición, ¿no?, de esta persona y cómo está tan rodeado de esta plaga y parece todo como muy artificial, como cartel de película, y a veces es fascinante cómo el fotoperiodismo puede llegar a superar casi la ficción, ¿no?, de que algo que está pasando, que aquí no hay ninguna trampa ni cartón y que pueda llegar a tener tanto impacto, ¿no?, y ser tan relevante. Claro, no sé si tú la has llegado a ver, Elena. Yo estoy haciendo trampas, la tengo delante. Sí que es cierto que, que es chocante porque no estamos acostumbrados a tal barbarie realmente. Vemos pequeños fragmentos en la vida cotidiana en verano cuando tenemos esa invasión de moscas, pero ni de lejos. O sea, parece un montaje completamente. O sea, aquí estamos acostumbrados a ver patilargas. Ver un puntito y ver ahí ocho patitas que dices, si ya te dan un poco de asito, como uff, pues imagínate esto, ¿no? Y parece... Si te tocas una y salen mil. Claro. Uf, Dios mío, ¿no? Bueno, esto es como lo de la plaga esta de las siete plagas, o bueno, yo no estoy muy puesta en religión, ¿no? Pero una de estas, bíblico. ¿No? Sí, que es como al final revivir, me recuerda un poco a la peli esta de Moisés, ¿no? Con todo toda esta nube de algo que a nosotros nos parece impensable y que realmente está ocurriendo en otras partes del mundo, y al final son este tipo de herramientas las que nos permiten ser conscientes de otras realidades. Y que ocurra en momento coronavirus también le puedes sacar ahí mucha puntilla, si quieres, de decir, esto qué más queda, ¿no?, antes del fin. Súmale al coronavirus los incendios del año pasado, las inundaciones, súmale los vertidos que hubo en Brasil, súmale todo y tienes el apocalipsis. Las apuestas que había de cuando se acababa el mundo se nos han adelantado. Bueno, claro. Que al final es un apocalipsis que estamos provocando nosotros, no hace falta que nos venga de fuera, ¿no? Que ya lo buscamos y no llega. También, pero también, bueno, es que claro, la vida de este hombre es esta. Y es impresionante que de repente te paras a pensar, mi vida no tiene absolutamente nada que ver. Tú a mí me dices langosta y yo de hecho pienso en otro animal. Tú piensas en comer. Yo pienso en comer. No pienso en esto precisamente. Y dices, vaya. Pero desde luego parece una peli de Tom Cruise también. Sí. Bueno, y cambiando un poco radicalmente de tema con otra de las fotografías, que es Reborn Babies, de Carolina Honderko, espero haberlo dicho bien, que es una fotógrafa polaca. Y esta imagen lo que muestra son bebés hiperrealistas hechos de silicona o de vinilo, usando pelo humano para pestañas y, bueno, pues otros elementos que necesitan pelo, ¿no? Y bueno, muchos son coleccionistas de muñecas, pero hay mucha gente, en su mayoría mujeres, a las que les ayuda a superar un aborto o la incapacidad de tener hijos. Estos bebés comenzaron a fabricarse durante los 90 y los últimos modelos incluyen incluso olor a bebé. Y aquí yo me pregunto cuán raro es quizá utilizar estos bebés tan hiperrealistas para establecer un vínculo, ¿no? Porque, bueno, pues como comentábamos, que no es solo ya a nivel coleccionismo, sino que sirven a gente para gestionar duelos, ¿no? Y es que viendo la imagen es como... Es raro. Yo vi la imagen y no la abrí y pensé automáticamente, ah, pues son bebés. Ya está, no le di más vueltas y al abrirla vi lo de hiperrealista, silicona y dije, no puede ser, son real, es que están la definición de las huellas, los pies, las pestañas, todo eso te hace cuestionarte muchas cosas. Hombre, es que estamos a un paso de la película de inteligencia artificial, pero nos quedamos con la parte creepy, lo que no te da algo a cambio, sino que simplemente es toma, como cuando los perros tenían un embarazo psicológico y les dejabas quedarse el calcetín o el peluche de turno. No es algo real, sino que es un vínculo que creas con algo que está ahí patata. Sí, y aparte de los coleccionistas, que bueno, coleccionistas hay mil y de cosas muy dispares, ¿no? Pero leyendo artículos que sacan sobre, pues eso, hay mujeres que dicen, yo no tengo apoyo de mis familiares, no tengo apoyo de nadie prácticamente, pero a mí me ha ayudado mucho superar mi aborto, el tener a este bebé. Y claro, la gente no lo entiende, pero yo estoy mucho mejor. Entonces eso, yo claro, nunca me lo había planteado desde ese punto de vista. Digo, bueno, pues si esta mujer está mejor, a mí qué más me da, ¿no? A mí no me influye a mi vida en absoluto. Entonces, bueno, que sea lo que tenga que ser. Pero luego, por otro lado, desde la ignorancia más absoluta, porque yo no he estudiado psicología ni nada, pero dices, ¿hasta qué punto es bueno? O sea, ese bebé no va a crecer nunca. En algún momento la fantasía se te va a acabar. Entonces no sé si se llega a superar, si lo estás atrasando, si lo estás empeorando, ¿cómo funciona eso? Claro, es que yo con ese tema, de nuevo poniendo por delante también que yo no tengo ni idea de psicología y no soy nadie para juzgar si realmente eso, pues, o qué motivo hay detrás, ¿no? Como para que esas personas les ayude, pero al final, como decías tú, Elena, que no hay un... no hay un trato, no hay un vínculo, ¿no? Que por ejemplo, es más conocida la terapia con animales, ¿no? Para superar distintos problemas al final. Pues vale que no quieres adoptar a ningún animal, pero bueno, puedes hacer terapia con animales si a lo mejor lo que necesitas es establecer un vínculo, ¿no? O sanar, pues no sé si es una necesidad de cuidado de un bebé que tú ya pensabas que ibas a tener, porque al final todo lo que estés haciendo con este bebé no es real, ¿no? No es real y al final este hiperrealismo está, yo creo, fomentando esa fantasía. ¿Por qué necesitas que sea tan similar a uno real para que te ayude? ¿No? Es lo que a mí me hace, me desconcierta un poco de esto. Ahí entra en juego también el doble filo de lo que es la perturbación. Y si en lugar de ayudarte te estancas ahí y lo que es la perturbación que ya haya de gente con verdaderos problemas que diga, pues mi acceso a un menor es vía esto. Eso yo es también, que eso asusta. Sí, yo también lo estaba pensando. No sé con quién lo hablaba el otro día, pero dices, bueno, igual incluso el que se llegase a plantear como solución a un tema de la pedofilia, dices, ¿a dónde estamos llegando? Porque volvemos de nuevo a muchísimos otros problemas, que es, en lugar de educar al agresor o controlar al agresor, estás poniéndoselo más fácil, alimentando la fantasía. Exactamente, y sin prestar atención a la víctima y a dónde está el foco de todo esto. Porque al final es que es muy realista. ¿Y hasta qué punto eso no lo estás fomentando de gente que incluso no llegaría tan lejos, pero al decir, ah, bueno, es un muñeco, ¿no? Como que, claro, venga, accedo sí, más fácilmente, que a lo mejor en otras condiciones no habría alimentado tanto ese, sí, esa imagen, ¿no? No sé. Y además, tan buena que es la visibilización para algunas cosas y algunos temas, en este caso, si esto se normaliza, igual es un problema, porque luego lo vas a ver como algo que está mal o simplemente está tan sumamente visto que ya dices, bueno, es lo normal, ¿sabes? No me trastoca, no me hace sentir nada raro. Es que... por una parte tienes la perspectiva de la persona que necesita ayuda porque ha perdido a lo que iba a ser una vida, y por otro lado tienes el alimento esto que de repente, sí, huele a bebé, como habéis dicho. ¿Qué pasa cuando huele a un bebé de verdad? Es que, bueno, sí, a mí eso también, el olor a bebé. ¿De dónde se saca el olor a bebé también? Ya, pero es que es muy, muy preocupante, de nuevo. O sea, yo no quiero entrar a juzgar cosas sobre las que no tengo suficiente información, pero a mí... como conclusión, lo que me parece es preocupante. A mí también, a mí me echa un poco para atrás. Y porque todo esto, también en la industria sexual, la típica muñeca hinchable que tenemos todos en la cabeza, que siempre tiene cara de sorprendida, pues... ahora hablan y todo, ¿eh? ¿Ves? Es que también están haciendo muñecas hinchables hiperrealistas, con silicona, pues que se mueven de forma más natural. Has visto las niñas que hay, ¿no? Las sacaron más... niñas. Es que eso es muy turbio. Y también los que sacan que no tienen ni piernas ni brazos. Que eso, de hecho, no sé si era un bulo de por ahí, pero se comentaba bueno, que estaban real, haciéndolo, ¿no? O sea, era como los caballeros de la sí, tabla cuadrada, pero sin cabeza. Sí, ¿verdad? Bueno, pues eso a mí me parece ya que llega a niveles de... estamos empezando a normalizar una cosa que de repente es como... hemos empezado en una piedrecita y descubres una montaña entera. Dices, la punta del iceberg y el Titanic somos nosotros. ¿A dónde vamos? Claro, ¿cómo tocas el tema si dices algo malo? No, porque es para ayudar. Sí, es para ayudar a determinadas personas, pero que tenemos un problema más grande a la derecha. Mira hacia el otro lado. Claro, es que al final es como... no todo vale, ¿no? Puede ser un atajo para ciertas cosas, pero... ¿qué hay más allá, no? Y que a lo mejor solucionas un problema y generas otro peor. Es que... también ahora, yo qué sé, después del COVID, que también la gente... hay mucha gente que ha estado muy aislada. A lo mejor ya te cuesta salir, socializar, entablar una relación. Pues hay gente a la que se le da mejor y gente a la que se le da peor. Pero ¿y si a la que se le da peor, en lugar de, yo qué sé, aprender con esfuerzo, con ayuda, con X cosa, dices, pues mira, este es el camino fácil? Es que ya están saliendo cosas, robots, que son falsas, es que no son de verdad, pero se parecen tanto a la realidad que... ¿y si llega un punto en el que simplemente lo aceptas y te acostumbras a eso y eso es lo que hay? También teniendo en cuenta que nadie te va a rechistar, porque tú compras eso y se hace lo que tú quieres, cuando tú quieres, de la forma en la que tú quieres. Claro. Es el egoísmo máximo. Y así llegamos a Westworld. A Westworld, yo estaba pensando también en la de Jude Law. También. Blade Runner. También, no sé, te hace pensar, ¿las películas nos quieren decir algo a través de la ficción? Yo estoy esperando que llegue Mad Max. Vale, con eso lo hemos dicho todo. En Hugo Silva tuiteó el otro día algo como, últimamente la realidad, no sé cómo es, pero últimamente la realidad como que me da mucho palo, yo prefiero la ficción y croquetas. Yo creo que ahí está, ¿no? Ficción y croquetas. Bueno, Ana, ¿y cuál es la otra nominación? Pues la otra tenemos El primer abrazo, de Mads Nissen, fotógrafo danés. Tiene la mejor... Tiene la nominación a mejor foto del año, y es el primer abrazo entre una enfermera y su paciente desde que, por cuestiones de COVID, pues tuvieron que aislar el centro de mayores donde residía esta mujer en Brasil. Y bueno, la invención de la cortina de los abrazos hizo posible que algo que pues nadie había podido tener en 5 meses, y queda capturado a modo un poco de como de mariposa, ¿no? Ese abrazo entre estas dos mujeres brasileñas. Y bueno, aquí la cosa está en ver un poco, ahora que ha pasado un año, que hace poco de aniversario de todo esto, no sé, también nosotros como sociedad española, que estamos tan acostumbrados a tocarnos en general, pues no sé, ¿volveremos a saludarnos como antes? ¿O puede la pandemia acabar con algo que lleva mucho tiempo? Yo creo que antes nos vamos a volver locos que renunciar a ello, porque sí que se nota muchísimo... A vosotras os ha tenido que pasar el intentar... No te hacer... codo... Ya me quedo atrás. Ya está. Sí. Pero es difícil, sobre todo porque nos hace falta contacto físico. Como seres humanos necesitamos contacto, y la gente que está sola, aislada, peor todavía. Claro, es que además es eso. Hay muchos casos de gente que vive sola, que a lo mejor su familia vive lejos, ¿no? Y que toda esta situación la ha permitido... Porque bueno, si al menos, yo que sé, compartes piso con gente o vives con tu familia... Bueno, aunque hayas limitado el contacto con muchas áreas de tu vida, pues con tus convivientes, que estás sin mascarilla y que puedes tener trato cercano, al menos como que te desquitas un poco, ¿no? De puedo abrazar a alguien o puedo tocar a alguien, pero hay mucha gente que no tiene ni eso. Y eso sí tienes suerte, que a veces estás con tu familia y no hay ni contacto, y realmente estás encerrado con el problema. Ya. Bueno, también que el roce hace el cariño, pero a veces demasiado roce, dice, uy, a ver, igual necesitamos un poco ventilar... Y separarnos un poquito para volver a querernos mejor. Esas familias disfuncionales arriba. Pero bueno, a mí lo que me parece también muy bonito de esta imagen, y menos mal que hemos escogido esta para el final, porque sí, las otras eran un poco más turbias, pero bueno, es el hecho de que al final siempre se encuentra la manera, ¿no? De incluso en plena pandemia, en el auge máximo, ¿no? Y encontramos la manera de abrazarnos. Que evidentemente no es lo mismo que tener a la otra persona de frente sin ningún plástico de por medio. ¿Quién quiere abrazar con un plástico? Pero bueno, que siempre hay maneras alternativas, caminos, hasta llegar a conseguir lo que realmente necesitamos, ¿no? Sí, al final, bueno, el dicho de quien hizo la regla hizo la trampa. En este caso no es una trampa como tal, ni una regla como cual, pero bueno, más o menos sí que es cierto que de alguna forma se ha pasado muy mal, pero sí que puede que toda esta situación haya potenciado un poco la creatividad, tanto a nivel un poco genérico grupal como a nivel, bueno, ya individual, como tu caso, por ejemplo, que hemos hablado ahora, que has tenido más tiempo y lo has aprovechado muy bien y te has puesto a ello. Pues a nivel global, algo como esto, la cortina de los abrazos, que dices, qué nombre más poético, ¿no? Qué romántico. Antes teníamos el telón de acero, ahora la cortina de los abrazos. La cortina de humo. Vamos progresando. Pero a mí sí que me preocupa que llegue un punto, claro, es que como no sabemos cuánto se va a alargar esto, o sea, que evidentemente si la pandemia se acaba mañana, yo creo que no tendría ninguna repercusión a nivel sociedad de cómo nos comportamos, pero si esto dura un periodo de tiempo indefinido el mantener, aunque haya medidas que se relajen, el mantener las mascarillas, el mantener la distancia física, yo creo que sí que va a calar en la gente. Quizá no en todo el mundo, pero que va a haber mucha gente que dé un paso atrás, que le cueste volver a acercarse a los demás del mismo modo, que tenga el miedo como ya intrínseco, ¿no? Sí, o a lo mejor también la gente, los niños pequeños, que a lo mejor pues en este punto es lo primero que están siendo conscientes, es de que la gente no se abraza. Y entonces ya sé, pues ellos ya están empezando por ahí. A alguien como por ejemplo nosotros, yo creo que nos costaría aún más. A mí a día de hoy, yo te digo que yo voy a volver a lo mismo. O sea, en el momento en el que tal, a mí no me va a costar nada, absolutamente nada, volver a eso. A lo mejor te pones a pensar en culturas más, pues eso, la cultura más británica, que ya de por sí no tienen como costumbre ni darse un abrazo, ni darse dos besos, ni darse la mano. Y ahí lo veo como, bueno, pues si ya por sí no tenían algo así, pues mira, igual lo tienen más fácil para desprenderse un poco de algo que ya apenas tenían. Pero en nuestro caso, no sé, yo lo echo mucho menos. Yo ahora mismo cuando os he ido a saludar a vosotros, me he quedado pensando, siempre lo pienso, cuando viene aquí alguien, tal, sí. Y en tu caso igual, digo, jo, es que en condiciones normales incluso te hubiese dado un abrazo. Es que el abrazo iba a caer si no hubiese estado así. Y claro, digo, pero bueno, como nunca la he visto así en la vida real, que le he dicho, esto parece en mi primera cita a Tinder, porque es la primera vez que conozco así a alguien por internet. Ah, pero como encima tenemos amigos en común y demás, es llegar y no puedo abrazar, no puedo besar, no puedo darle la mano, ¿qué, sí, claro, ¿qué hago? Y te sientes, pues yo me siento como no sé, qué rancia, ¿no? Como, uy, estoy siendo, me está saliendo la vena ahí, borde. Sí, sí, sí. Hombre, también he de decir que a mí sí que me parece bien que se destierre este dar dos besos a todo el mundo sin criterio. Quiero decir, a mí hay personas que me presentan que es como, bueno, pues hola, ¿no? Como, pero vas a un trabajo y no, pues dos besos a todo el mundo. Aquí hay mucha gente, por favor, déjenme tranquila, ¿no? Pero bueno, sí, esa libertad de gente, pues como, ¿no? Este caso que contáis, que en realidad también hay una historia detrás y es como, ojo, me apetece darte un abrazo, ¿no? Y aquí en la radio que nos pasa mucho, de gente que a lo mejor viene más de una vez, porque vienen más adelante a presentar otra cosa, que ya es gente que conocemos, y es llegar aquí, y claro, yo estoy aquí en la silla, entran por la puerta y es como me levanto para decir hola en la distancia, me quedo sentada, es como que me siento como que estoy siendo muy borde con la gente. Yo creo que eso demuestra que aún no lo hemos superado, aún no estamos en el momento en el que digas esto es normal, porque esto no tiene nada de normal para mí. No, es que nos va a hacer falta ayuda psicológica. O sea, lo único que se va a normalizar realmente, que sí que estaría muy bien que pusiéramos ese filtro de no todo el mundo respeta mi espacio, como con los perros. Claro. Si ves que el perro tiene la actitud agradable, te acercas, si no, no me des los dos besos, por favor. Pero se tiene que normalizar ya sí o sí el tema de la salud mental, porque estamos saliendo muy perjudicados. Los que ya estábamos locos de antes vamos a peor. Sí. Pero hay mucha gente que cada día la ves y se te está pirando y no tienes forma de controlarlo. ¿Por qué? Porque te falta un abrazo, porque te falta una conversación o porque te estás agobiando simplemente de la ansiedad que te da llevar mascarilla. Es que todo esto también ha hecho que muchas cosas que había reprimidas salgan. Y llega un punto en el que dices, bueno, si ya todos de por sí, a todos nos vendría bien ir a terapia, ya después con esto es como, bueno, pues a ver cómo nos reorganizamos y cómo colocamos todos nuestra mente y por qué camino decidimos tirar, porque al fin también es una opción nuestra, ¿no? Decir, venga, me voy a responsabilizar de esto, soy capaz de ver esto, pero claro, eso cuesta un trabajazo enorme. Y a mí sí que me preocupa mucho en este punto lo que comentabais antes de los niños, que al final niños que sí que han tenido vida previa a la pandemia, quizá no tanto, y seguramente también les influye a largo plazo, pero habrá que ver los niños que han nacido en esta época, cómo van a estar dentro de 10 años, porque al final es como, es que los niños se empapan de su entorno y no lo están pudiendo hacer. O sea, yo tengo muy presente, el otro día veía a mi sobrino, aparecí por sorpresa en su casa con la mascarilla y le dijo mi hermano, ¿sabes quién es? Y él, no. Y me bajé la mascarilla y me dice, ¡ah, la tía Esther! Claro, o sea, es que no están pudiendo relacionarse con el entorno de una manera natural. Y a mí, porque me conocen, ¿no? Pero a la gente de la calle no son capaces de ponerles caras, de imaginarse cosas quizá alrededor de eso, porque tienes los estímulos muy capados. Y a saber qué efectos va a tener eso a largo plazo, porque no había pasado antes una situación así. Y súmale aparte la tecnología. ¿Cuántos niños hay que les dan la tablet y ahora me olvido de ti y encima ahora no te puedo ni ver la cara ni tocar? Que hay algunos que, bueno, sí, no, a los abuelos les dejas su espacio, vale. Ya se pasará la época, se volverá a tener contacto, muchos lo habrán perdido y ya se quedarán con esa idea de no tocar al abuelo y el abuelo ya no está. Pero el darte el teléfono, me olvido de ti y encima no tienes contacto físico casi. Cuidado que está mamá confinada, papá confinado, porque ha tenido contacto con tal, así que el resto fuera. Es caos total. Sí, sí, yo creo que al final, mira, que esta foto iba a ser positiva y al final las conclusiones terminan siendo también preocupantes. Sí, bueno, los ojos son el espejo del alma, pero sí es cierto que te falta la mitad de la cara, ¿no? Que nosotros estamos muy acostumbrados a ver toda la cara y a ver una mueca, a ver si has sonreído, claro. A ver si se te ha inflamado un poco la nariz y dices, uy, está, me la tiene guardada. Ahora la sonrisa es con los ojos. Claro. Y el odio, puedes ir diciendo cosas debajo de la mascarilla sin que se vea. Puedes decir, he comido brócoli, me ha quedado algo entre los dientes, me da absolutamente igual, puedes ir sin lavarte, de hecho, sí. O sea, llega un momento que la mascarilla te hace ver la necesidad de lavarte los dientes. A todos nos ha pasado que alguna vez nos hemos ido con la mascarilla, los dientes, no me da tiempo. Y dices, bueno, da igual, pero luego te lo comes tú también. Porque esto es algo de lo que poco se habla. Que es decir, vas en el metro y dices, madre mía, no veo el momento de llegar a casa para lavarme la boca. Pero mira, pues algo sirve, autoconciencia de la higiene personal. Sí, sí, no, y aquí además la foto pues es bonita y dices, pues qué bien que digas, bueno, aquí hay un obstáculo, lo paso mal, lloro un par de días y luego pues mira, a ver qué puedo crear. Si es una cortina, si es esto, lo otro. Y mira, pues ya está, hacer lo que se pueda, ¿no? Encontraremos la manera. Claro, es una lucha contra la soledad, a fin de cuentas, esa imagen. Mm. Pues cerramos así el programa de hoy. Muchas gracias, Elena, por haber venido, haber compartido este rato con nosotras, que ha sido un placer, la verdad. A vosotras por la oportunidad y por esa actitud tan cariñosa dentro de las restricciones. Bueno, y os recordamos también que podéis mandar vuestras creaciones para que compartamos en esta parte final del programa al correo mentescorrientes@gmail.com. Hoy os dejamos con un fragmento de la poesía completa de Idea Vilariño. Tal vez no era pensar, la fórmula, el secreto, sino darse y tomar perdida, ingenuamente. Tal vez pude elegir o necesariamente tenía que pedir sentido a toda cosa. Tal vez no fue vivir este estar silenciosa y despiadadamente al borde de la angustia, y este terco sentir debajo de su música un silencio de muerte, de abismo a cada cosa. Tal vez debí quedarme en los amores quietos que podrían llenar mi vida con un nombre en vez de buscar al evadido del hombre, despojado, sin alma, ser puro, esqueleto. Tal vez no era pensar, la fórmula, el secreto, sino amarse y amar perdida, ingenuamente. Tal vez pude subir como una flor ardiente o tener un profundo destino de semilla en vez de esta terrible lucidez amarilla y de este estar de estatua con los ojos vacíos. Tal vez pude doblar este destino mío en música inefable o necesariamente.